porque entre otras muchas cosas, las personas, todas las personas del mundo, necesitan de momentos de silencio, meditación y admirar los paisajes, la música del vientecillo y la delicia del canto de las aves. Y esto que le digo, sí que sería algo realmente valioso para mostrarlo a las personas que vienen a esta ciudad con el deseo de conocerla y vivir una experiencia única. Contemplar los paisajes y recintos desde este mirador es algo que debería ser prioritario por encima de todas las demás cosas. No tiene precio ni se paga con todo el oro del mundo. Respiró hondo el hombre de la mochila mientras escuchaba al que le hablaba. Quiso hacerle una pregunta, pero en este momento, los de las guitarras y cantos flamencos interrumpieron sus algarabías y comenzaron a pasar por entre las personas que estaban en las mesas sentadas, ofreciéndoles sus guitarras boca abajo y pidiendo, casi implorando, una moneda para la música. El hombre que hablaba con el de la mochila comentó: ves con tus propios ojos lo que te acabo de contar. Lo estoy viendo, pero aunque creo que tienes mucha razón en lo que dices, no sé qué podríamos hacer tú y yo para mejorar esto. Quizá nada, pero te repito que me enfadan mucho estas cosas. Y más me disgustan desde que el otro día viví una curiosa y muy hermosa experiencia. Algo alertado, el hombre de la mochila pregunta al que tenía enfrente: ¿qué fue lo que te pasó? Se lo cuento para que compruebe que tengo razón en lo que digo. Escuche con atención y ya verá qué realidad verdaderamente hermosa y humana. El hombre del mirador. VI. Fue un día bastante caluroso a pesar de que aún estábamos en primavera. Caía la tarde y yo estaba sentado en el pequeño muro de este mirador de San Nicolás. En el trozo de muro que hay justo en el tramo de escalera que, por la derecha según se mira hacia la Alhambra, trae a este mirador. Aquí, en muchos momentos del día, un pequeño árbol proyecta su sombra y por eso este muro es muy codiciado. Casi siempre está ocupado por los hippies que aquí venden cosas. Cogen los asientos con sus mercancías y luego se sientan en el trozo de muro que la sombra cubre y desde donde hay mejor vista hacia la Alhambra. Pero el otro día, al llegar yo a este lugar y ver que el asiento estaba libre, rápido me acerqué. Me puse frente a la amplia plazoleta del mirador y, mientras me recreaba en la panorámica del enfrente y a lo lejos, observaba con atención todo lo que en el mirador ocurría. Un grupo de estos jóvenes que llamo hippies, ropas muy sucias, pelos largos y enredados, casi todos descalzos y con perros a los que siempre consideran como a sus mejores amigos, se concentraban en la sombra de un árbol sobre el empedrado de la plaza. Uno de estos hippies, hombre mayor, muy calvo, sin dientes y con las barbas largas y casi desnudo, iba de acá para allá con una botella de cerveza de un litro. Bebía un trago de vez en cuando. Se paraba delante de unos y otros, los saludaba ofreciéndoles la mano, charlaba algo y luego seguía en su teatro. Casi nadie le hacía caso, pero el hombre parecía divertirse de este modo. Miraba yo con atención esta escena y ni siquiera era capaz de sacar una conclusión de esta realidad. En el fondo, sentía un poco de compasión por este hombre porque me parecía muy desgraciado y sumido en una miseria grande. Se acercó al grupo, una joven que llegaba desde la cuesta María de la Miel. Alta, de pelo rubio, cara con tez bastante blanca, ojos azules y vestida con harapos oscuros, rotos y sucios. Traía una pequeña bolsa de tela colgada de su hombro y portaba unas muy viejas gafas oscuras. Amarraba su pelo con una cinta negra que, en forma de corona, rodeaba toda su cabeza. Lento se acercó al grupo de pies, no saludó a ninguno, sí miró como sin interés, soltó la bolsa de tela en el suelo, se quitó las gafas y sobre el empedrado de la plaza, se sentó. Algo cerca del hombre sin dientes que al ver a esta joven, se vino hacia ella, le ofreció su mano y a continuación la botella de litro de cerveza. La muchacha le correspondió dándole la mano al tiempo que rechazaba la botella de bebida que este hombre le ofrecía. Sonrió como en un intento de agradar a la joven y esta, parecía no prestarle atención ninguna. Se quitó las oscuras gafas que llevaba puestas y al hacerlo, uno de los cristales de estas gafas, cayó al suelo. Como si nada la preocupara que sus gafas se rompieran, recogió el cristal, intentó colocarlo en la montura pero no lo consiguió. Desistió del arreglo de estas gafas y, como si nada tuviera que hacer, se puso a mirarse las uñas de sus manos. Pude ver que las uñas de sus dedos estaban muy sucias y lo mismo los dedos y manos. El hombre de la cerveza prescindió de esta joven que, sentada sobre el empedrado de la plaza, seguía sin prestarle ninguna atención. Tampoco respondía a lo que intentaba hablar con ella. Me puse a su lado, la saludé y al instante me aclaró. No hablo español. ¿Speak English? Le pregunté con un acento no muy claro en este idioma. A lo que la joven me respondió. Y donot speak very good English. Yo no hablo muy bien el inglés. Estupendo, ¿de dónde eres? Where are you from? Mi país es Finlandia. My country is Finland. ¿Y qué haces aquí en España? No respondió al instante a esta última pregunta mía. Me miró fija y entonces descubrí en sus ojos un mundo muy hermoso, limpio y en el fondo, lleno de tristeza y como sin futuro ninguno. Miró a los jóvenes hippies que por allí cerca de ella había sentados y luego miró para la Alhambra, en la colina de enfrente y más al fondo y lejos, Sierra Nevada. Sacó de su bolso de tela la cáscara de media nuez y, como si se tratara de un juego de niña ilusionada, la contempló en sus manos con gran ternura. Me dijo en un muy perfecto inglés. Este es el barquito en el que sueño irme. Marcharte en un barquito de media cáscara de nuez. Quizá tú, como otros muchos, tampoco lo entiendas, pero es mi gran sueño e ilusión ahora mismo en mi vida. Pero ¿a dónde te quieres ir y en un diminuto barquito hecho de la cáscara de media nuez? Miró para su pobre y sucia bolsa de tela como tirada sobre el empedrado de la plaza y luego miró a sus pies sin zapatos, muy sucios y con las uñas de los dedos rotas. Dijo: «Como ves, soy muy pobre. Quizá la más pobre de cuantas personas hayan ahora mismo en esta ciudad. Era aún más pobre cuando estaba en mi país. Vivía con mis padres y hermanos en una miserable casa de madera donde ni siquiera para comer teníamos. En las largas noches de 3 meses sin luz del día, me pasaba las horas junto al fuego viendo simplemente la nieve caer. Porque en mi país, de donde soy, lo que más abunda es el frío, la nieve cubriendo todos los días del año, los extensos, las largas noches de 3 meses y también los aburridos días sin sol a lo largo de otros 3 meses. Según fui creciendo yo en esta familia, casa y país que te he dicho, mi corazón deseaba más y más irse de allí. Apetecía irme a otros lugares del mundo donde encontrar sol, paisajes hermosos y ríos con aguas claras. Me hacía mucha ilusión salir de aquel mundo mío y venirme a esta ciudad de la Alhambra. Me he encontrado aquí sol y cielos azules, pero no tengo amigos ni casa donde vivir ni nada que comer. No me importa carecer de todo esto porque dormir puedo hacerlo junto a este río que corre a los pies de la Alhambra y para comer, busco alimentos en los contenedores. Nada más necesito, pero sin quiero irme también de aquí». Interrumpió brevemente su relato y con sus delgados y sucios dedos, retiró de su mejilla una lágrima. Aproveché para preguntarle: «¿Pero por qué quieres irte y a dónde? Tú sabes que todas las personas luchamos en la vida con el deseo de mejorar cosas, tener salud y vivir muchos años. Realidad que yo no entiendo de ninguna manera. Porque al final, aunque vivamos 100 años, será como si aquí en este suelo hubiera estado un instante. Y justo en ese instante, seguro que pensé que de nada me sirven las cosas materiales que posea. Me tocará irme como a todos los humanos y aquí se quedará todo. Lo único que en ese momento, ahora y luego eternamente tendrá valor y me servirá de algo, serán los sentimientos nobles y puros que llevo en mi corazón y alma. Por eso ahora, ya quiero irme a ese lugar que sueño al otro lado de la muerte. En esta pequeña cáscara de nuez sé que toda yo quepo para emprender el viaje que te digo». En este momento del relato que el hombre mayor contaba al de la mochila, en el muro del mirador, ocurrió algo muy curioso. Una joven muchacha, muy bella, se sentó. A sus espaldas y sobre la colina de enfrente, se recortaba la Alhambra con el fondo de Sierra Nevada. Algunas personas presentes en la explanada del mirador clavaron sus ojos en la joven muchacha. También en el hombre de la mochila y hombre mayor. Y un poco extrañados, vieron cómo a los pies de esta joven y casi de rodillas, se colocó un muchacho. Con una guitarra en la mano que enseguida comenzó a tocar. De su boca comenzó a fluir una sencilla melodía, en apariencia sencilla y dulce, y al llegar al estribillo, con pasión repetía: «Cásate conmigo, cásate conmigo». Fue en este momento cuando más personas se concentraron frente al joven y la muchacha en el muro sentada. Movidos por la curiosidad de la escena y como esperando algo hermoso. Pasado un rato, como 2 minutos y medio, el joven cantante terminó su canción repitiendo por última vez: «Cásate conmigo, cásate conmigo». Ella acercó su rostro al del joven. Le regaló un beso y con un gesto de su cabeza dibujó un agradable sí en el aire. El joven se colocó de rodilla más cerca de la muchacha, sacó del bolsillo de su pantalón una pequeña cajita, la abrió, brilló iluminado por los rayos del sol algo dorado en forma de sortija que delicadamente tomó en sus manos al tiempo que también sujetaba la delicada mano de la joven entre sus dedos. En uno de los dedos de la mano de ella, el joven colocó el pequeño anillo y, en este momento, la muchacha se puso de pie. Se abrazó al joven y fue cuando de nuevo, todos los allí presentes, la mayoría turistas, llenaron todo el entorno con el sonido de un prolongado aplauso. El hombre mayor y el de la mochila, durante todo este tiempo, habían contemplado expectantes la hermosa escena frente a la Alhambra y a las grandes montañas de Sierra Nevada. Dijo el hombre de la mochila al hombre mayor que permanecía a su lado: «Voy a seguir mi ruta porque deseo encontrarme con la muchacha que ya sabes. Pero antes de alejarme de ti quisiera hacerte una última pregunta. Además de aquel día que ya me has dicho, ¿tú la has visto alguna otra vez por aquí?». Y el hombre mayor enseguida respondió: «Sí que la he visto unas cuantas veces más. En Plaza Nueva, junto a los bancos que hay antes de la calle Pisas, cada tarde se sientan algunos hipies. Ponen las mochilas por allí y los perros que siempre llevan corretean de un lado para otro y se acuestan encima de ellos. Una tarde de este verano tan caluroso, observaba yo a estos jóvenes y ella llegó. Desde la Fuente del Toro, no dijo nada, soltó en el suelo una bolsa de tela muy sucia que traía. Junto a esta bolsa y también sobre las baldosas de mármol, se sentó ella. Miraba sin interés y sin pronunciar palabras. Parecía como si buscara algo de calor humano, pero al mismo tiempo, también parecía que pretendiera mantenerse distante. La observé durante un instante sin decirle nada y luego me alejé de allí, con un pellizco en mi corazón. Algo había en esta joven que, como a ti, me intrigaba. A la tarde siguiente iba yo por la carrera del Darro dirección a Plaza Nueva y, por entre los turistas, la volví a ver. El lugar era exactamente a la altura del puente Espinosa y muy cerca del conocido edificio del Bañuelo. La blanca tez de su rostro, el color rubio de su pelo corto y sucio y su estrafalaria vestimenta, me permitió reconocerla al instante. Subía por esta estrecha, romántica y bonita calle dirección a la iglesia de San Pedro. Me dije al instante, podría ponerme delante de ella y provocar el encuentro. Simplemente para saludarla, preguntarle cómo le va por aquí y por si necesita algo que yo pueda hacer por ella. Pero no haré esto. Es esquiva y no le gusta mucho hablar con las personas, pero ¿a dónde irá y con tanta prisa? Me camuflé por entre las personas que para arriba y para abajo llenaban esta calle y me dispuse a seguirla. A cierta distancia, para que no me descubriera, pero no muy lejos para no perderla. Y me di cuenta enseguida que esta joven es alta, de cuerpo delgado pero recio y con piernas largas. Por eso, a cada paso que daba le permitía avanzar por la calle un buen trozo de terreno. Tuve que esforzarme en seguirla y cuando llegó a la plaza del Paseo de los Tristes, descubrí que se vino para el lado del Muro del Río. Por esa zona donde en invierno tú sabes que se acumula la escarcha y no se derrite, en los días más fríos del año, ni cuando reluce el sol. Característica que tú también sabes fue por lo que le pusieron al ruinoso pero bonito edificio que al otro lado del río se alza, Hotel Rema. Pero el caso es que esta tarde de verano, el frío no era el protagonista sino el calor. Quemaba al sol con fuerza y ella, ni siquiera se paró por esta zona que te he dicho. Recorrió la plaza a toda prisa, llegó al puente del Aljibillo, lo cruzó y giró para la derecha. Atravesó la explanada del Rey Chico y de nuevo giró para la derecha. Por la tosca senda que por ahí han hecho los jóvenes que en estos días de verano vienen a las aguas del río, bajó. Y al llegar al cauce, no cruzó las aguas. Giró para la izquierda. Cruzó el arroyuelo que desde la Alhambra baja repleto de limpias aguas y buscó una sombra apropiada. Casi a la altura del Hotel Reuma pero cerca de las aguas del río.